Estás escuchando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos. En Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, desde 1987. Emitiendo a través del 104.5 de la FM las 24 horas del día. Y a través de internet desde la página web radiobronca.info. En el programa de hoy escucharemos a Shanopticon. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí iniciamos un domingo más, una nueva conquista de los sonidos. Y sí, hoy es una de esas conquistas de los sonidos que sirven para masajear y para entrenar bien el oído, porque vamos a tener un programa especialmente ruidista de la mano de Shanopticon. Hoy toca otro de esos monográficos que dedicamos a veces a disc jockeys o a productores, digamos, underground o alternativos de la música electrónica. Y en el caso de Shanopticon, tenemos un nombre que ya de por sí evoca futurismo, evoca cyberpunk, velocidad, oscuridad y tecnología. Shanopticon, que es un alias detrás del cual se esconde Ryan Friedrich, un tipo nacido en Pittsburgh en 1980, según la Wikipedia, porque por ahí tampoco es que circule demasiada información sobre su biografía. Bueno, me imagino que es un dato fiable, así que bueno, el tipo todavía es joven, anda entre los 33 y 34 años. Y desde hace más de 10 años, desde allá por el año 2001, se dedica como productor y remixer a lo que se llama breakcore, aunque su sonido está también muy conectado a otras tendencias de la electrónica, tendencias radicales de los últimos años, como el cybercore, el glitchcore o el flashcore. Términos que, aunque se suelen utilizar como sinónimos, hay algunas diferencias, aunque lo cierto es que están directamente interconectados. En algún programa nos explayaremos un poco más sobre estas músicas. Y Shanopticon, pues dentro de esta corriente, digamos, break coreana, y habiendo surgido ahí pues en el medio oeste norteamericano, donde hay otros productores como Dormouse o Duran Duran Duran, ya más hacia el este de Estados Unidos, en Filadelfia, pues aún a pesar de haber surgido en una escena, digamos, breakcore, en la que hay otros sellos y productores, es muy fácilmente identificable, aunque también por otra parte difícil de definir, como suele ocurrir en la música electrónica, digamos, más ruidosa o radical. Podemos decir así, como elementos básicos, que su música pues se reduce a fragmentos de sonidos reducidos a la mínima expresión, aunque distorsionados hasta el extremo, ritmos desestructurados, rotos, ultra fragmentados y por supuesto aceleradísimos. Y por otra parte también, y esto es interesante, pequeños pero deliberados silencios en mitad de los temas que no hacen otra cosa pues sino incrementar la tensión y los nervios del oyente al escucharlo. Son como, de hecho él mismo incluso lo explica, son como pequeños espacios para que los temas se respiren, como dice él mismo, refiriéndose a ellos pues como si se tratase de animales en pleno combate que necesitasen un respiro y retomasen la acción al cabo de unos segundos con más brutalidad todavía si cabe. Vamos a arrancar ya el programa de hoy. Bueno, os presento primero el primero de los temas que hemos escuchado, el de la intro, The Shifting Sky, el cielo cambiante, una traducción así literal al castellano, desde el split EP Novus Ordo Seculorum, compartido con Naterher, el creador del sello, plataforma comunitaria, portal de internet dedicado al breakcore y a las políticas anticapitalistas, Widerstand. Aunque el split EP se publicó en un sello francés, Episof, uno de los sellos potentes del breakcore. Ahora pues arrancaremos la selección del programa desde el segundo de sus EPs, ACIF EP, publicado en el año 2002 por el sello Mirex, un subsello de Anthem, que funcionó entre el 2001 y el 2006, dejando una buena colección de discos con nombres como Hecate, Enducer, Sick Boy, nuestros admirados Somatic Responses, los belgas Shingo Hill o Subscan. Y este sello toma el nombre de un insecticida prohibido desde hace ya unos cuantos años por sus numerosos daños no solo al medio ambiente y a la naturaleza, sino también a los seres animales y a los seres humanos, causando daños, entre otros muchos, en el sistema auditivo, en el sistema nervioso, provocando hiperexcitabilidad y convulsiones, lo cual es un nombre muy apropiado pues tanto para el sello como para este tema que vamos a escuchar ahora a continuación y que tiene por nombre Nemeti. We'll be right back. Pues este es Nemeti desde el brutal EP Azif EP, que de hecho he dicho que era el segundo de sus EPs, aunque creo que digamos es el primero que publicó con material creado por él en solitario, porque el primero de ellos, el que hemos comentado de la intro, era un split EP compartido con Etherheart, así que un brutal, salvaje debut en este sello Mirex. Y vamos a continuar ahora con otro de sus temas, con Nerve, publicado precisamente en un subsello de Episoft, en Mutant Sniper Adventure, un subsello que estaba orientado a, pues, al breakcore, digamos, más experimental, y donde encajaba perfectamente pues este sonido de Shanopticon. Y es un tema, Nerve, publicado en el EP Meme Match, muy representativo de hasta dónde puede llegar este tipo y su ruido. Lo que comentábamos ahora anteriormente, la utilización de los silencios en medio de un caos total, muy bien empleados, y bueno, de hecho es uno de sus temas más radicales, más tensos en este sentido. Y se publicó pues unos meses después, un año después, en el 2003, y pasamos a escucharlo ya mismo. We'll be right back. Nerf, desde el EP Meme Mage, publicado en Mutant Sniper Adventure, este subsello de Piece Off. Y continuaremos ahora. Hasta ahora hemos escuchado temas suyos publicados en EPs, que es lo que abunda, digamos, entre lo que ha publicado, ya que únicamente cuenta con un álbum, que es lo que vamos a atacar ahora, del mismo año, del 2003, Liminal Space, un álbum que impactó bastante y, como decía, el único que ha publicado hasta ahora, y que le dio a conocer a un público un poquito más amplio que el del breakcore más aguerrido. Se pueden encontrar por ahí diversas reseñas sobre este disco, y pues es un álbum que reúne todos los elementos que venía comentando en la introducción a este tipo, a Synopticon, y que además de contar con todos estos elementos, algunos de los temas también incluyen pequeñas o breves melodías, como la que estábamos escuchando ahora en segundo plano, la de Nerf. Siempre son melodías que aparecen en segundo plano en los temas, por debajo de esta maraña ruidista, de los ritmos totalmente desestructurados y aceleradísimos. Y en el caso de este álbum de Liminal Space, como os decía, aparecen en alguno de los temas, como el que abre el mismo, Constant, o los que escucharemos ahora a continuación, Drunkspla o This Days. Si no me equivoco, este álbum fue su debut o su aparición por primera vez en el sello alemán Himen, un sello que por aquel entonces, principios de la década de los 2000, aún estaba publicando bastante breakcore, de gente como Hecate, de Venetian Snares, o en esta nueva aparición por aquel entonces de Synopticon. Vamos a escuchar ya estos dos temas del álbum, Drunkspla y These Days. aquí han quedado Drunksplá y This Days desde su álbum Liminal Space. Y tal vez aquellas personas que estéis escuchando este programa os estaréis preguntando dónde demonios están los silencios de los que nos está hablando este tipo a lo largo de todo el programa. Y es verdad que no son silencios como tal, no son silencios puros, son más bien pausas o, como decía Xanopticon, espacios para dejar respirar a los temas, para cambiar un poco la percepción del oyente y volver después, al cabo de pocos segundos, pues con una descarga todavía más violenta que la que la había precedido, pues aún si cabe. Bueno, vamos a continuar con el programa. Recordad que estáis aquí en La Conquista de los Sonidos, en este programa que se emite en Radio Bronca los domingos, que trata sobre música electrónica no convencional, especialmente lo de no convencional un día como hoy. Y vamos a seguir con el monográfico dedicado a este productor, a Ryan Friedrich, alias Xanopticon, que continúa todavía en activo, aunque continúa en activo más en lo que son directos, actuaciones en directo, que como productor, aunque es verdad que sigue dejando por ahí algunos temas en compilaciones. Durante los últimos años, por otra parte, pues no ha continuado de momento publicando ya no solo álbumes, sino pues EPs. Y hablando pues de estas actuaciones suyas en directo, que os podéis imaginar que son pues bastante bestiales, me viene a la memoria ahora una. No sé si fue la única vez que actuó en Barcelona o había venido en alguna otra ocasión, y por otra parte si había estado también en Madrid. Ahora mismo así de memoria no lo recuerdo. Es posible que esta vez a la que me voy a referir pues fuese la única que haya visitado el Estado español, en mayo del 2007, en una de las fiestas Day of the Droids, fiestas barcelonesas dedicadas al breakcore. Pues bueno, una fiesta muy bestia que se realizó ahí en La Báscula, ahí entre Montjuïc y Zona Franca, en el Bareto del centro. Con lo cual os podéis imaginar que a la llegada pues aquello era como un escenario un poco desangelado, pero bueno, tanto el propio Xanopticon como antes Autopsy Protocol, que era el organizador de estas fiestas, o Abel Kane, que es otro productor, creo que también norteamericano, también de los especiales, aunque su bagaje viene por una línea musical más metalera, black metal, pues se encargaron de caldear y a base de bien el ambiente de allí, pues es un espacio pequeño, las pocas personas que nos congregamos, pero bueno, se lió una buena fiesta, y es de esas que se recuerdan con cariño, porque es muy difícil hoy en día, creo que ni existen este tipo de fiestas. Años atrás, pues eso, a través de las Day of the Droids y alguna otra cosilla por ahí, pues se podían escuchar estas cosas en Barna, y bueno, pues como digo, se recuerdan con cariño, porque ver a gente eso como Xanopticon o como Abel Kane, que es otra bestia parda, pues en directo aquí en Barna es realmente complicado, y se disfrutan a base de bien. Una vez hecho este comentario nostálgico, vamos a seguir escuchando a Xanopticon. Damos un pequeño salto en el tiempo, pasamos de estas referencias del 2003 al año 2006. Es un tipo que no tiene una producción pues eso, muy elevada en cuanto a ritmo de publicaciones. Las espacia bastante, pero pero bueno, también es debido a que es de lo más consecuente que uno se puede encontrar en la música electrónica. Escuchamos ahora, pues como decía, un EP, uno de los temas de su EP del 2006, Safety Site, también publicado por el sello Imen, que desde el álbum Liminal Space pues lo fichó para algunas referencias más. El tema en cuestión tiene por título un Grokked y sigue un poco pues esta línea de lo que venimos escuchando hasta entonces. Brock desde su EP Side to Side, publicado en el 2006 por el sello Imen. Y nos vamos ahora, vamos a continuar ya para ir encarando la recta final del programa con un EP publicado en el 2007 llamado Forgotten, perdón, de Silver Key, Forgotten Language, la lengua olvidada. Es el nombre del tema en cuestión que vamos a escuchar ahora. Se publicó por el sello Zark International, un sello que estaba gestionado por la citada en este programa Hecate, una mujer que creo que todavía no ha aparecido en el programa y a la que le tendremos que dedicar también un espacio, que además creo que puede gustar aquí en Radio Bronca, porque va un poco en la línea del breakcore que comentaba de Abel Kane, con un feedback o un bagaje, por utilizar la palabra en castellano, musical, proveniente del black metal. Así que bueno, la combinación de música electrónica, guitarras metaleras es bastante potente y se hace notar. Lo que vamos a escuchar ahora, aunque parezca mentira, tiene unos ritmos un tanto más marcados, más estables que lo que hemos venido escuchando hasta ahora. Igual no se percibe, pero lo que sí que creo que se notará es que la velocidad disminuye un poco. Si estuviésemos hablando de imágenes, diríamos que pasan por delante de nuestros ojos de una manera más fácilmente reconocibles que las anteriores que han estado pasando hasta ahora. Vamos a escuchar, si no el tema completo, si algunos minutos de este Forgotten Language, publicado en el EP de Silver Key. Vamos a seguir escuchando así un poco de fondo Forgotten Language, desde su último EP, The Silver Key EP, del 2007. Porque aunque allá por el 2008-2009 apareciese otro con su nombre, en realidad creo que eran cuatro temas, pero remixados por otros productores, temas que se habían publicado en referencias anteriores. Y bueno, pues en ese EP se reunían remixes de otros productores, si no recuerdo mal, pues como DJ Hayden, Atomhead, etc. Una vez pues ya hemos hecho así el repaso a sus EPs y a su único álbum, vamos a continuar ahora con otras cositas que ha ido dejando por allí durante la década pasada. Nos vamos ahora a un net label que aquí en el programa En la Conquista de los Sonidos conocemos, Entity Net Label. Hemos escuchado alguna referencia en los especiales dedicados a novedades en net labels y aunque no ha dejado ninguna referencia propiamente suya pues en esta plataforma, sí que ha colaborado activamente en ella, aportando algún tema para alguna compilación o participando en el proyecto Múltiple Phalanx, que son álbumes publicados en este net label, compuestos por un único tema y que están creados colectivamente, encargándose cada persona de una parte del tema, pasándole esa parte a la siguiente persona que debe continuar con el tema y así sucesivamente hasta que deciden completarlo. Xanopticon participó en concreto en la referencia número 8, Pulse, firmada como Seven Phalanx, porque son 7 los productores que crearon este tema. Y lo que vamos a escuchar ahora es ese tema que comentábamos que había aportado a una de las compilaciones publicadas por este net label. En concreto nos referimos a Vortex, del año 2008. Fue una referencia en lo numérico especial para el net label, la número 50, y el tema que dejó Xanopticon tiene por título Vortex. We'll be right back. Esto que estamos escuchando ahora es un tema, un remix de Xenopticon para un tema de The End o de End a secas, el tema llamado Society of the Spectacle, la sociedad del espectáculo, título pues que ya os sonará, sacado de la obra de Guy Debord, situacionista francés. The End, que bueno, es un productor de Nueva York que está en la órbita del sello Imen, de ahí un poco la conexión entre estos dos tipos, y que bueno, pues ha ido sacando material en esa línea IDM influenciada por la música industrial rítmica, el llamado Rhythmic Noise en inglés, que se había hecho durante los 90 y en el que tuvo un peso importante pues a la hora de publicarlo y de difundirlo el sello Anzen, con el que de hecho está hermanado Imen, y con nombres, con productores que habían aparecido aquí pues como Imminent, como Synapscape, como PAL, etc. Ahora sí que hasta aquí podemos decir que ha llegado la conquista de los sonidos de hoy, este monográfico dedicado a Xenopticon, a Ryan Friedrich, uno de los productores más especiales en cuanto a breakcore. Igual no es la manera, si es que hay alguna manera fácil de entrar en el breakcore, pues no es precisamente esta. Pero bueno, sí que es un tipo totalmente recomendable por un poco por todo lo que he ido comentando a lo largo de pues, del programa de hoy, no solo pues su radicalidad sonora, sino también pues por lo consecuente que es con pues, digamos, con su creación, por decirlo de esta manera, y pues eso, por mantenerse fiel a unas ideas pues eso, que en lo musical lleva hasta este extremo que hemos estado escuchando a lo largo de esta hora de hoy. Se nos cuela la cuña, la sintonía de final del programa, pero antes de escucharla, como siempre, os vamos a recordar de qué va esta historia radiofónica llamada La Conquista de los Sonidos. Es un programa sobre música electrónica no convencional que se emite en Radio Bronca todos los domingos entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición también la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2, y que además podéis escuchar en cualquier momento, siempre y cuando tengáis a mano un dispositivo y una conexión a internet, a través de la página del podcast de Radio Bronca, cuya dirección es podcast.radiobronca.info. Tenéis más información del programa, el tracklist de cada espacio y otras historias relacionadas con la música electrónica y las radios libres en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y además también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar cualquier tipo de propuesta, de participación aquí en el programa, o de sugerencia, o de crítica, con la dirección sonidosnorestringidos@gmail.com. Pues ya una vez recordado esto, como cada domingo, me despido hasta la semana que viene. Hasta entonces, salud y radios libres. What's in store?